pasando de todos, no tengo llagas en los labios. Se me extravió la fe y sigo siendo un sabio enterrado a cal y canto en mis chenseres. Pienso que Dios me pone nublados y me quita los poderes para entrar a matar en el ruedo o en la plaza. Hoy paso de ir de caza, llueven bombas, se mata por defender tus ideales. Acá ya te llaman loco, beber dos copas de más y ya te llaman alcohólico o anfibiológico. Estás en crisis de mi ánimo, os follo con dos chupitos de mi bálsamo recatadito en forma de vestir. Paso de unos, de dos, de tres, en resumen paso de todos. Mi timidez me juega muy malas pasadas, fuerzas en conciertos y pérdida de amadas, autoestima derribada en cada palabra. Quiero subir y que dejen de decir que estoy como una cabra. Por inercia os orinaré en el abdomen, por penuria cogeré un posca y pondré de pusilánime en vuestro comen. Con audacia y sin delirio, no se aprende a ser cantante de rap viendo películas de vídeo. Así que deja de decir más tonterías de estas, estoy hasta la polla de gamberras y de fiestas y de todos en general. Cantaré será tu funeral, no el mío, así que no me vacile, chaval. Tengo el corazón leproso y estoy tan orgulloso que sé que os acoso aunque os rimara en reposo. Que voy de coloso, no, voy de moroso, que es lo que soy y gané sin ser tramposo, baboso. Mis manos son quien dan rap armónico y mis ojos en el cielo no es nada anecdótico, caótico, ¿no? Mercantes van de picaresca, tantos tontos entre fiesta con ambiente que ya apesta. Manifiestas esta mierda si voy fumado de hierba y me pongo a pensar hasta que mi mente se pierda. Desayúnate una piedra, te pisé como una alfombra, yo os piqué como una cobra, pues sabes de sobra que tu hardcore me lo paso por el forro de los huevos. Y tengo un nuevo juego, no quemarme con el fuego. Podría desde luego hundirte bien como Pearl Harbor o llegar a ser profundo como el mismo James Carver. Sigo vivo con el fin de estar ciego, otro fin de tirar los huevos kinder, de a ver quién se rinde. Estáos quietos como esfinges, os petaré el esfínter. Tenéis mentales guinces desde que cumplí los 15, ahora a los 17 estoy en trance y espérate a que lance otro verso pa' que ni Dios me alcance. Yes, oye, ya no quiero chicas bonitas que lean Cosmopolitan y vayan de tontitas. Necesitas tiritas si al oírme te irritas o me comerás la polla si al contrario es que te excitas. No, no soy un chulo y si pierdo disimulo, pues el mundo es un pañuelo con el que me limpio el culo. Y bueno, represento una mirada de fuego en las pupilas, con mucho más relax que ni las almas más tranquilas. En un mundo de sátiras, lágrimas, mentiras y pastilleros locos actuando de gorilas. No vine de Domine, aunque dominé y combiné estilos frescos e incordié, ni Dios sabe el porqué. Y sé que la buena competencia siempre os molestó, pues disculpe las molestias por molestón, señor. Yeah.